Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? Como a usted no le importa. Ni me hable siquiera porque hoy vengo endemoniado. ¿Y eso, señor juez? ¿Quiere usted suspender el juicio? No, señor. Pero antes que nada, póngamele ahí 100 pesos de multa a los bomberos del cuartel de Corrales. ¿Y eso por qué, doctor? Porque lo que me ha pasado ayer no tiene nombre. Se dice y no se cree. ¿Qué le pasó? Pues figúrese que ayer a eso de las 7 de la mañana me despertó el ruido de la campana de los bomberos. Sí. Salí a la ventana para ver dónde era el fuego. Y apenas asomé la cabeza, me enfilaron una manguera y me empujaron un chorro de agua que me dejaron empapado. No me diga, doctor. ¿Le echaron agua? Sí, señor. Yo me metí para adentro gritando y pidiendo auxilio y en eso empezaron a dar golpes en la puerta. Fui a ver quién era, abrí la puerta y sin darme tiempo a nada, me agarraron dos bomberos, cargaron conmigo y me sacaron a la calle en camisón de dormir. Oiga, doctor, ¿y todo eso por qué fue? ¿Había fuego en su casa? ¿Qué iba a haber? No había nada. ¿Y entonces? Los bomberos que se equivocaron de calle. Ave María. Yo vivo ahora en Consulado 99 aquí en La Habana y parece que el fuego era en el reparto Almendares. Sí. Porque ahí hay otra calle que se llama Consulado también. Hágame el favor. ¿Y los bomberos fueron a echarle agua a usted en lugar de ir a repartir? Sí, porque cuando el jefe de los bomberos vio que allí no había fuego ninguno, dijo enseguida, debe ser en el otro consulado, en el de reparto Almendares, y se fueron para allí a toda velocidad. Vaya, por Dios. Entonces le pongo 100 pesos de multa a cada bombero, ¿verdad? Sí, señor. Así aprenderán a no equivocarse de calle. Y ahora procede a informarme qué caso tenemos para hoy. Con mucho gusto, señor juez. Lo que tenemos para hoy es un caso de lesiones graves. ¿Y eso? ¿Qué fue lo que hizo hoy Tres Patines? Le causó lesiones graves a Simplicio. Por poquito acabo con el pobre muchacho. Pues llame entonces a los complicados en ese muchachicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Simplicio Bobadilla y Comejaivas. Servidor. ¿Me puedo sentar, señor juez? No, señor, no se puede sentar. ¿Por qué? Porque en el juzgado hay que estar de pie. Bueno, ¿y entonces por qué usted está sentado? Porque yo soy el juez, Simplicio. Vamos a ver qué es lo que le sucede a usted. Bueno, es que tengo el cuerpo muy dolorido. Esta tarde me hicieron una radiografía en la quinta y ahorita llamé al médico para saber el resultado. ¿Qué le dijo el médico? Bueno, pues que el Simplicio lo tengo bien, pero que el Bobadilla lo tengo desbaratado. ¿Y eso qué le ocurrió? Tres Patines, señor juez, que me quiso asesinar. Y bien que sí, señor juez. Hoy tiene usted que hacerle justicia a Simplicio. No se preocupe, que se le hará justicia. Bueno, no, pero vamos a ver si hace justicia de veras, ¿eh? Mire ese pobre muchacho, lo pálido que está y la cara de forro de baúl que tiene. Pero, lo de la cara de forro de baúl es de nacimiento, ¿no? No, señor. Eso es de dolor. El dolor tan grande que le produce los 14 huesos y medio que le rompió Tres Patines. ¿Ah, sí? Llámeme al acusado, secretario. Enseguida, señor juez. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Aquí a la reja, ¿verdad? Pues hoy me parece que acertó usted porque de aquí va a salir derechito para presidio. ¿Y eso por qué, chico? ¿Cómo por qué? ¿Usted no está viendo cómo ha dejado a ese infeliz muchacho? Sí, pero si eso no es nada, chico. Eso se le quita en cuanto se pase 5 o 6 meses en el Carlisto García, chico. Carlisto García, ¿eh? Claro. Con 5 o 6 meses en el Carlisto García se le pasa todo, ¿no es hombre, eso? Claro, chico. Él hace así. Se va para el hospital, entra, se acuesta y se pone una bolsita de hielo en el sitio donde tenga el dolor. ¿Dónde tú tienes el dolor, Simplicio? En todo el cuerpo. Ah, no, entonces no basta con una bolsa de hielo. ¿Cómo que no basta? No, no, si el dolor es en todo el cuerpo, lo que tiene que hacer es acostarse dentro de la nevera. Hágame el favor, ¿pero cómo se va a acostar dentro de una nevera, compadre? Doblado, señora, doblado. Se dobla por la mitad y se acuesta dentro de la nevera. Entonces viene la enfermera, le pone su termómetro todos los días, le da su juguito de naranja cada 2 horas... Y a los 5 o 6 meses ya está bueno y sano otra vez, chico. Y usted se figura que eso es así, ¿verdad? De manera que usted le desbarata los huesos pegándole a traición, porque seguro que usted le pegó a traición. ¿A quién? ¿A quién va a ser? ¿A Simplicio? No, no, pero si yo no le pegué a Simplicio. ¿Cómo que no? No, chico, ni lo toqué siquiera. Eso fue una broma que yo le di nada más, chico. ¿Una broma y por poquito lo manda usted para el cementerio? Sí, pero él tuvo la culpa porque yo se lo avisé. Le dije, tírate suavecito, Simplicio. Pero él no me hizo caso y se tiró de cabeza. Bueno, pero vamos a ver si yo me entero. ¿Qué broma fue esa? Pues nada, que Tres Patines, Nananina y yo fuimos ayer por la tarde a la finca de un amigo mío que tiene una piscina. Y cuando yo vi aquella piscina tan hermosa, llena de agua limpia y transparente, me entraron ganas de darme un baño. ¿Y se lo dio usted? Sí, señor. No, mejor dicho, no, señor. ¿En qué quedamos? ¿Sí, señor o no, señor? Bueno, las dos cosas. Porque yo le dije al dueño de la finca que tenía ganas de darme un chapuzón en la piscina. Y él me dijo, sí, cómo no, ven conmigo que te voy a prestar una truza. Y entonces fui con él hasta la casa para que me prestara la truza. Muy bien, ¿y qué más? Pues que yo me puse la truza. salí otra vez y en la puerta de la casa me encontré con Tres Patines, que me dijo: tírate suavecito, que tú no eres ningún gran nadador y vas a hacer el ridículo si tratas de lucirte. Y eso me ofendió, la verdad. Ya tú ves, chico, lo menos que yo quería era ofenderte, chico. Usted lo que es un descarado, compadre. Eso se lo dijo usted para explicarle el amor propio a Simplicio, man. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que cuando Tres Patines me dijo eso, yo me ofendí y le dije: bueno, yo no seré ningún campeón de diving, pero ahora vas a ver si me sé zambullir o no. Y con la misma arranqué a correr hacia la piscina, me tiré de cabeza y por poco me mato. ¿Y eso por qué? Porque mientras yo fui a ponerme la trusa, Tres Patines abrió el salidero del agua y dejó la piscina vacía. ¡No me diga! Entonces se fue usted de cabeza contra el cemento. Sí, señor. 5 pesos le cuesta al dueño tapar el agujero que abrí con la cabeza en el piso. ¡Vaya, hombre, vaya! De modo que eso fue lo que hizo usted, Tres Patines. Sí, yo le avisé que se tirara suavecito, pero él no me hizo caso y se tiró de cabeza y ¡ven! Oye, me metió una clase de ruido que hasta un guagüero que pasaba por la carretera paró la guagua y se apeó. ¿Para prestarle auxilio a Simplicio? No, para mirar la goma, porque creyó que se había ponchado. Hágame el favor. ¿Y a usted le parece bien dar bromas de esa laya, Tres Patines? ¿De esa qué, chico? De esa laya. ¿No sabe lo que quiere decir laya? No, ¿qué quiere decir, chico? Clase. No me diga. ¿Laya quiere decir clase? Sí. ¿Y qué quiere decir luya? Nada, porque esa palabra no existe. ¿Qué cosa más rara, chico? Entonces laya quiere decir algo. Laya sí. ¿Y Luya? Luya no. Entonces quiere decir algo, porque Luya no es un barrio. 10 pesos de multa. Pero óyeme, viejo. ¡Cállese la boca! Bendito sea Dios. Bueno, Tres Patines, explíqueme usted, ¿por qué le hizo usted eso a Simplicio? Bueno, porque era que ayer era el día de los rinocerontes, ¿cómo, chico? ¿Rinocerontes? ¿Eh? ¿Qué rinocerontes? El día de ese que le hacen matar... De los inocentes. El día de los... Sí, ajá. De los inocentes, ¿sí? Y le quise dar una broma, ¿tú sabes? Eso de vaciarle la piscina fue una inocentada, chico. No me diga, y a eso usted le llama una inocentada, ¿verdad? Sí, porque Simplicio se figuraba que en la piscina había agua y lo que había era cemento en la mano. Entonces yo calculé poco más o menos el sitio del piso donde se iba a dar el cabezazo y allí con un carboncito le pinté un letrero que decía: inocente, la piscina está seca. Ah, usted le pintó en el piso de la piscina un letrero que decía eso. Sí, porque yo no quería latimarlo, sino engañarlo en la mano. Ajá. Entonces pensé, Simplicio viene, se tira de cabeza, pero en cuanto empiece ahí cayendo de cabeza, ve el letrero en el piso, lo lee, se da cuenta de la broma, frena, da marcha atrás y vuelve otra vez para arriba a decir latimarse. No me diga, usted pensó que iba a hacer eso. Sí, por eso le dije que se tirara suavecito para que cayese poquito a poco y tuviera tiempo de leer el letrero antes de dar con la cabeza en el cemento, ¿no? Sí. Pero ese tiro tan apurado, porque tan exagerado para toda la cosa, que cayó muy rápido y no le dio tiempo a nada. Pero chico, ¿cómo va a tener tiempo de leer nada un hombre que está cayendo de cabeza, compadre? Claro que no puede tenerlo. Óigame, yo me salvé de milagro porque Tres Patines no hacía nada más que decirme: ¿por qué no se da un bañito usted también? Ah, con que a Nananina también quería usted hacerle lo mismo, ¿no? Sí, pero no, era una inocentada nada más, tú sabes, porque para eso ayer era el día de los inocentes, ¿no? Sí. Si tú vieras, óyeme, la inocentada que yo le di a mamita. ¿Qué me cuenta? Ajá. Su mamita también le dio una inocentada. No, no, sí, no, y como me reí, chico, óyeme, ¿cómo me reí, chico? ¿No vino por aquí ella? Que yo sepa, no. Pues si viene, oye, que no la dejen pasar. Porque de ayer a las 3 de la tarde me ando buscando con una estaca. ¿Con una estaca? Sí, voy a tener que dormir, óyeme, un par de semanas al aire libre hasta que se le pase la calentura, porque está, oye, que echa candela conmigo, chico. ¿Y eso, la tiró de cabeza en otra piscina vacía? No, pobrecita, no, eso yo no se lo puedo hacer a ella, chico. Ah, vamos, a su mamita no puede usted hacerle eso, ¿verdad? No, chico, porque ya se lo hice el año pasado y no traga, tú sabes, ya ella conoce ese truco. Oíste, en cuanto ve una piscina, sale corriendo. ¿Y qué inocentada le dio usted entonces? No, no, oye esto. A ver, a oye ver. Oye esto. Pues como a mamita le gustan mucho los pastelitos de crema, ¿tú sabes? Sí. Le llevé un pastelito y le dije: toma, mima, un pastelito de crema. Oye, ella me dijo: gracias, mijito. Pobrecita, ¿verdad? Limpiando los pejuelos, estaba limpiando los pejuelos. Pero en cuanto le dio la primera mordida, yo quisiera que tú verías, Vito, cómo se puso. Y eso, el pastelito no era de crema. Sí, pero de crema de afeitar, chico. ¿Eh? ¿Y usted tuvo valor para hacerle eso a su mamita? Pero si fue una broma de inocente, chico. Óyeme, mamita al principio hasta se reía y todo, chico. No me diga, se sí, reía. Se reía para ver si yo me acercaba y ella me podía echar mano, tú sabes. Pero cuando vio que yo no me encercaba, agarró una estaca y me cayó atrás. Entonces ayer se pasó usted el día dándole inocentada a todo el mundo. No, desde tan panito. Óyeme, ayer, oye, me gocé el día. Sí. Si tú verías, visto, oye, La que le di por la mañana a los bomberos de Corrales, chico. Usted le dio una inocentada ayer por la mañana a los bomberos de Corrales. No, no, eso sí estuvo gracioso, chico. Sí. Óyeme, gracioso. Yo me estoy riendo, fíjate, ¿sí? Que estoy riendo. Figúrate tú que lo llamé por teléfono y le dije que había fuego en la calle de Consulado número 99, chico. ¿Con que en Consulado 99, no? Sí. ¿Y quién vive en esa casa? A mí qué me importa quién vive en la casa esa, chico. Yo dije la primera que se me escurrió por la vaya, mente. Vaya, hombre, vaya. ¿Y se divirtió usted mucho con eso? No, óyeme, en mi vida yo ha gozado tanto. Ajá. Yo me puse a ver lo que pasaba desde un café que hay ahí en la esquina, ¿tú sabes? ¿A dónde? Pues en la esquina de la... En la esquina. ¿Eh? En la esquina. ¿Esquina no es lo que se toma para la fiebre? No, ese es esquinina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué se parecen tanto las no dos cosas? No se parece, siga hablando. Óyeme, me paré. ¿Cómo me reí, chico? Se rió usted mucho. Oye, como nunca me había... Yo me estuve royendo, pero más de 72 horas. Sí. Figúrate tú, que los bomberos llegaron corriendo, ¿sabes? Sí. Porque yo le dije que era un fuego terrible y que aunque no se veía el humo desde la parte de fuera, por dentro de la casa estaba ardiendo todo. ¿Tú te das cuenta de la bomba? ¿Cómo no? Me doy cuenta de todo. Sí. Bueno, pues lo primero que yo veo es un viejo que se asoma a una ventana, chico. Y los bomberos que le empujan un chorro de agua a ese animal por la cabeza, chico. ¡Ave María! Y el viejo gritaba, ¡auxilio! ¡Socorro! Y yo retosío de la risa que ya me dolía la barriga de reírme, chico. Sí, usted gozando, ¿no es oye, eso? No, no, gozando bien. Sí. No, si tú te allí gozas también, pues imagínate. Sí, cómo no. Luego los bomberos entraron, sacaron a viejo cargado en camisón de dormir, chico. ¡Qué ridículo, viejo! Y yo muerto de risa en el café, chico. ¿Y no le dio lástima a aquel pobre viejo? No, ¿qué va, viejo? Si tú llegas a estar allí, óyeme, te mueres de risa viendo lo picudo que estaba con su camisón, chico. Óyeme. Y le quería meter una pedrada, oíste, pero el dependiente de café me aguantó. Si con no, que... lo parto por la mitad, chico. Con que el dependiente lo aguantó. Lo aguantó, ¿no? Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Usted no averiguó quién era ese viejo ridículo? ¿Para qué lo iba a averiguar, chico? Si él se entera de que fui yo quien le hizo eso, me mata, chico. Y con razón, esa es la verdad. ¿Usted cree que tenía motivos para matarlo? ¿Cómo no, chico? A mí me hacen eso y yo mato a uno, chico. Mi palabra, chico. Vaya, hombre. Pues me alegro de oír su opinión. Sí. Porque da la casualidad de que ese viejo era yo. Ah, pues imagínate tú, si en ese momento que tú sales... ¿Qué fue lo que dijiste, chico? Dije que ese viejo era yo. No, chico, pero tú no vivías en la Víbora. Sí, pero me mudé para Consulado 99. Ave María, chico, ¿y cómo tú te mudas sin avisar? Yo no tengo que avisarle a usted nada, Tres Patines. La víctima de esa inocentada inicua he sido yo, el señor juez. Bueno, pues a mí la verdad, chico, el viejo me daba una lástima, chico, la cuestión de la piedra la iba a tirar el dependiente y yo fui el que le agarré la mano a él, ¿no? Así es que, Simplicio, échame una mano ahí. Hermano, ¿qué cosa? ¿Usted no se hinchó de gozar ayer? Pues siga gozando ahora. No sea rencoroso, chico. Nananina, defiéndame usted, ¿eh? No, ¿qué va? Conmigo no cuente para de esto. Está bien, ¿qué se le va a hacer? ¡Mamita! No llame a su mamita es tampoco. Es para avisarle, chico, que no me siga buscando, que yo voy para vivir allá. Ya se enterará por los periódicos. Y escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Usted se hinchó de gozar a costa del señor juez, pero ahora las va a pagar todas juntas de una vez. Pues por ese camisón que tanto le hizo reír, ahora tendrá que cumplir 4 meses de prisión.